Son ya las 4:30 de la tarde, no, todavía no, 4:24, nos falta todavía para las 4:30 en todo el país. Estamos en el FM y en el AM y en internet, por supuesto, también en Tocopilla, en el 97.1 del FM, hasta ahora también más al norte en Iquique, 100.9. En Illapel 97.1, en Chonchi, acá Juanito me apunta que también saluda a la gente de Chonchi de Castro, que están allá en la gran isla de Chiloé, en el 90.5 del FM. Ya hemos iniciado transmisiones por nuestro Facebook Live, para que también nos pueda ver en la plataforma del streaming hasta ahora en nuestra página, que es Todo por la Tarde. Son las 4:25, hay 19,2 grados de temperatura en la región metropolitana. Vamos a estar conociendo el día de hoy lo nuevo del músico Francisco Victoria. Tiene una nueva canción que se llama Querida Ven, que está buenísima, que la vamos a escuchar en un ratito más. Un año del lanzamiento de su álbum debut, que fue Prenda. Francisco Victoria ya comienza a dar luces de esta nueva etapa que hoy nos muestra a través de su nuevo sencillo, la canción que cuenta con la colaboración de Juliana Gatas, del exitoso dúo argentino Miranda, y que llega como un adelanto de lo que será su segundo disco y también el primer LP producido íntegramente por él. La composición habla, por supuesto, de la madurez adquirida desde sus primeras composiciones, su contexto político, personal y de cómo está inmerso en el mundo actual. Muy buenas tardes, Francisco Victoria, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Richard, ¿cómo estás? Bien, feliz nuevamente de tenerte acá. Hemos tenido la suerte de ir conociendo todos tus sencillos también, que te han dado un buen impulso, ¿no? Para tenerte también el día de hoy nominado de los Pulsar con el disco Prenda. Cuéntanos cómo has estado viviendo este año 2019, bien movido en tu carrera, ¿no? Sí, bastante movido. Hace poco supimos que Prenda está nominado, o sea, me valió la nominación a Artista Revelación en los premios Pulsar, junto con la Princesa Alba, una gran amiga. Y nada, ha sido súper bacán tener ese recibimiento de las personas y el recibimiento al disco y a las canciones. Creo que era el momento correcto para sacar una canción nueva ahora, a un poquito más de un año de haber sacado el disco. Y es lo primero fuera de ese disco, ¿no? Es lo primero fuera de ese disco, lo primero que produzco yo solo para mí. Ha estado interesante, ha estado entretenido y nada, estoy trabajando en el segundo disco ya, o sea, ¿que va a ser un LP con canciones incluidas del primer de Prenda o todo nuevo? No, un LP, un long play que le llaman. ¿Ya? Para el otro año, es totalmente nuevo, o sea, todo nuevo. Esto es lo que marca como el inicio de quizá un poco el término del ciclo que ya tenía que cumplir Prenda. Los tiempos han cambiado y las cosas son un poco más rápidas quizá. Cosa que a mí no me gusta tanto, pero se sentía apropiado sacar esta canción en este momento. Sí, llega en un momento bien, bien especial para ti también, sí. En que además has estado trabajando harto como productor. Mencionaba recién a Princesa Alba, ¿no? Hicieron Summer Love, hiciste, sí, también la producción de Convéncete, que a propósito sacó un videoclip hace muy pocos días, que el domingo que pasó ha despertado mucho comentario por lo bonito que está. ¿Cómo ha sido también para ti este año en ese sentido de trabajar en la producción con Princesa Alba? Bien entretenido, la verdad. Me ha permitido a mí como valerme de más herramientas o de confiar en mis propias herramientas para producir. Y para mí ha sido súper interesante también explorar qué es lo que tiene que decir la Trini. Que, o sea, yo la encuentro una gran compositora y para mí es como siempre muy bacán como quitarme cualquier prejuicio con cualquier estilo musical y dedicarnos a hacer buenas canciones. Entonces ha sido súper bacán experimentar eso de ponerle pino al oficio de hacer canciones y a producirlas bien, en vez de de juzgar lo que sea que de donde venga. O sea, mucha gente tiene muchos prejuicios con el trap, y está la otra gran parte y mayoría que no le importa nada y que solo le importan las canciones. Y me gusta pensarme y pensarnos desde ese lado también. Bueno, y me imagino todo esto ha sido también un plus para la producción de tu propio disco. Uh-huh. Además de esta canción, ¿tienes ya otra en proceso de producción? ¿Quizá alguna terminada, guardada? ¿En qué está tu EP? Tengo bastantes demos ya hechos de canciones, pero es un proceso que toma mucho tiempo porque tienen que madurar las cosas también. Entonces no es como sacar canciones, sino que en mi caso me interesa mucho crear relatos integrales también dentro de una obra. Estoy viviendo un momento súper particular en mi vida también en el que quiero decir cosas distintas. Entonces necesito conectarme con eso y conectarme con el hacer las canciones y con el trabajo posterior de hacerlas, que no es tan simple como ya la hice y ya está, sino sí, que son varios meses de pensar en la letra, de pensar en la estructura. Eres más a la antigua, decías hace un ratito, ¿no? Sí, sí, soy un poquito más a la antigua. Me gusta pensar en que un disco tiene que ser integral y tiene que tener algo que lo atraviese emocionalmente o líricamente o por algún lugar. ¿Y pero por dónde van esas cosas que quieres decir, que estás sintiendo en esta etapa un poco más madura que cuando te conocimos? Muy joven, ¿no? Hace como bastante, 2-3 años. Cuéntanos, ¿qué son cuáles son esas imágenes que te están llegando? Yo siento que para mí y esta canción que acaba de salir tiene mucho que ver con mi conexión con lo que me rodea inmediatamente. Siento que desde que había llegado a Santiago y había decidido irme de donde estaba y venir a hacer lo que tenía que hacer, o lo que quería hacer, que es tener mi carrera y hacer lo que estoy haciendo, como que había un grado de desconexión nomás que uno a veces puede tener cuando uno está muy ensimismado. Que claro, hay un mundo interior que uno tiene que obligarse a explorar, obviamente, porque tenés que ser honesto contigo mismo, pero sí llega un momento en el que tenés que darte el tiempo de mirar las cosas que están pasando alrededor. Y hay cosas muy injustas, hay cosas muy, muy pencas, y todo el mundo lo está pasando súper mal constantemente. Y yo siento que uno como artista no puede como hacer vista gorda y hacer como que uno no se relaciona con el resto de las personas y como estar sufriendo por solo lo que a uno le pasa todo el tiempo. Tiene más conexiones con la sociedad, yo digamos. Siento que ¿no? Sí, sí, y por eso mismo también quise hacer la conexión con Juliana en este single, porque siento que el sentimiento de la canción y de esa urgencia que tiene la canción tiene mucho que ver con una urgencia que es de muchas personas que vivimos distintas opresiones todo el tiempo y de distintas experiencias que nos han hecho sentirnos de esta manera. Entonces, para mí se completa esto cuando termino colaborando con alguien más y alguien sumándose al discurso y a lo que sea que esté diciendo la canción. Y la canción en ningún momento peca de panfletaria o de decirte lo que tienes que pensar, sino que es en estricto rigor exactamente como me sentía. Y que creo que es un poco la esencia también del primer disco. Es como que tanto en lo más personal me está tocando fibras sensibles, algo, lo que sea, y que tanto me voy a hacer cargo de eso. No es como decidir hablar de algo, como este disco quiero hablar de no sé qué, sino que uno entrega su vida también a sentir estas cosas y a empatizar con las personas. Y cuando uno llega a ciertos niveles de interiorizar este proceso, salen este tipo de canciones, creo. Esta canción que es Querida Ven, que está trabajada junto con Juliana de Miranda, ¿no? Una voz que conocemos de hace mucho tiempo, de cuando guaguas. Éramos guaguas todos. No, hace tanto tiempo. No tanto, me estoy parciando. Se va a ofender, sí, tú quizás un poco más tú, pero yo no sí. Tanto. ¿Cómo fue llegar a Juliana? ¿Se conocían? ¿Cómo llegaron también a coincidir artísticamente? Nos conocimos hace bastante tiempo. Nos había tocado grabar coros para unos discos de Alex, mi productor del primer disco. Y surgió una cosa muy bacana entre nosotros dos. Cada vez que voy a ver Argentina también nos vemos. Ella es una persona maravillosa y es una gran artista. Y su voz es muy reconocible también. Su voz, ¿no? Es muy reconocible, sí. Como que quería mucho eso también en la canción. Y nada, se trata también de pasarlo bien, entonces, y no conozco a nadie que lo pase mejor que ella, ella es muy bacana en ese sentido, la quiero mucho. Y siento que no podía ser cualquier persona tampoco quien estuviese en la canción, porque, o sea, siento que no hubiese sido lo mismo cualquier otra persona, solo por la razón de que Juliana primero viene de esta otra generación, de esta música que escuchábamos cuando éramos más chicos, pero tenemos una conexión de amistad muy, muy intensa. Entonces es como, ¿quién más va a entender lo que estoy tratando de decir que alguien a quien ya le he expresado cómo me siento al respecto? Entonces sí. Es muy bacán. Así y, es como... y también simbólicamente la canción, la colaboración con ella se me hace muy potente por lo que significó y sigue significando Miranda en todo este siglo, ¿no? El atrevimiento del electropop. Sí, cuando... o sea, era lo queer cuando no había queer, sí. En los 2000 era como wow. ¿Qué onda? Así todos vestidos de blanco, hiper maquillados, como que fue súper potente igual ver eso. Y yo sé que Juliana tiene, si no casi en la totalidad, que ver, mucho que ver con ese imaginario que tenemos en la cabeza de lo que es Miranda. Entonces, para mí fue un privilegio tenerla en la canción. Bueno, vamos a escucharla. Preséntala, por favor, Francisco Miranda, para toda... ¿Francisco Miranda te estás diciendo? Francisco Victoria. Me encanta, Francisco Miranda. Hola, bien, soy Francisco Miranda. No, soy Francisco Victoria y les quiero dejar con mi single, Querida Ven, junto a Juliana Gatas de Miranda. Esta cuadra van conmigo y están muertos, están muertos. Yo te miro, querida, y me pregunto si veremos nuevos tiempos o buenos tiempos. Y tú de pie. No sé cómo ayudarte, no sé ayudarte. Yo también me respiro esta mierda, este ánimo maldito. Ya está maldito. Que siento aunque no tengo nada que decir. Ahí estaba potentísima la nueva canción de Francisco Victoria, también se le puede decir Francisco Miranda desde el día de hoy. O Miranda Victoria, si quieren. O Miranda Victoria, una gran canción que ha sido muy bien recibida por tus seguidores en buena parte de Latinoamérica, ¿no? Eso me he estado dando cuenta en el último tiempo, Francisco, que te escribe gente de varios lugares, te pide que viajes. ¿Cómo ha sido también este viajar virtualmente quizás con tu música por otros lados del continente? Es interesante porque creo que me pasa un montón que digo cualquier cosa y como que sale alguien de México como ¡ven a México! Y es como un clásico eso, que hay mucha gente en México y todavía no he podido ir, entonces espero que este año o el siguiente, junto con otro single o con el disco, podamos ir a darnos una vuelta a México. Pero ha sido súper lindo porque claro, ya hemos ido dos veces a Argentina y la gente ha sido muy bacán, muy bacán. Bueno, sigue siendo raro nomás, me sigo sorprendiendo que llegue como a tantas partes. Es como... Sí, tienes que cumplir la exigencia que te hacen desde México, porque sí, allá sí se exige que vayas a tocar. Lo haremos. Tenemos varios saludos acá en nuestro Facebook. Hasta ahora José Manuel nos dice, escuchando y viendo desde Córdoba, Argentina. Oh, un abrazo a Córdoba. Andrea Guisado nos dice también, me parece es un artista increíble y muy auténtico, ojalá que siempre sigas haciendo música desde tu interior. Saludos desde Lima, Perú. Mira qué internacionales. También que acá en Lima, sí. Andrea también nos dice, cuando te paseas por acá por Lima. Kevin Ortega, ¿cuándo regresas a Lima? Mira, te exigen también desde allá. Me perdí tu presentación la vez pasada. También Andrés nos deja un corazoncito a esta hora. Se exigen varios viajes, así es que ya a planificar. Sí, me van a crucificar si no voy a Lima, sobre todo a México. Pero por sí, lo pronto tenemos show en nuestro país, en Blondie, ¿no? Así este es. Domingo ya está muy bonito toda la previa de tu show en la Blondie. Bueno, a mí me encantó desde el afiche toda la invitación, sí, ¿no? Sí, es que con Blondie, bueno, tenemos una súper, una relación increíble. A mí me encanta ese lugar y ha sido muy bacán el proceso porque, bueno, tengo este show que es este domingo en Blondie. Pero antes me había tocado estar con primero como parte de la banda de Alex y después me tocó abrir un concierto de la Javiera Mena, y ahora es la primera vez que me toca estar a mí como principal en el escenario principal con mi banda entera, entonces ha sido un camino lento pero muy muy bacán. Es como poder estar en ese escenario y cantar el disco entero y tener invitadas y no sé, me sigue sorprendiendo nomás la cantidad de cosas que siguen pasando gracias a las canciones. Es como un escenario que también tiene sus exigencias, ¿no? Una vibra sí, que hay ahí en Blondie que siempre hay que llenar esa expectativa, ¿no? Sí, sí, pero confío mucho en que el show va a salir increíble. Mi banda es lo máximo y tengo un equipo muy bacán atrás también, así que bueno, y la gente de Blondie siempre está muy dispuesta a todo, entonces yo creo que va a salir súper bien. ¿Cómo está armado tu show, la banda completa? ¿Qué instrumentos? ¿Con qué juegas también sobre el escenario? Actualmente estamos probando una puesta en escena nueva que tiene mucho que ver como con el show y con lo visual más que como mm-hmm, con el formato banda de rock. ¿Ya? Se trata mucho más de... Es mucho más exigente para mí, de hecho, como frontman y como intérprete. El formato más que movimiento, quizás cosas más de danza, un incluso. Un montón, sí. Es como... Harto de... Se trata sobre la luz, sobre... Sobre el cuerpo y sobre... O sea, yo ya no toco guitarra en vivo, es como... Están cambiando harto las cosas y toco con mi baterista de siempre, obviamente, Daniela, con Raúl, mi guitarrista, y mi tecladista Felicia. Va a estar bueno, va a estar ideal entonces Blondie para conocer este espectáculo que juega también con lo lumínico, como nos dice Francisco Victoria. ¿Hay entradas todavía disponibles? Sí, en blondietickets.cl y el show es el domingo 9 de junio a las 6:30 de la tarde y es para todo espectador. Mira. Así que si tienes menos de 18, puedes ir también. Se puede ir en familia también, Francisco Victoria. Pero bueno, solo se venderá alcohol para mayores de edad. Muy bien. Nos vamos a quedar ahora con Marinos, ¿no? Vamos a escuchar esta tremenda canción, Francisco Victoria, que es, parece, tu canción más escuchada, ¿no? En Spotify, single, sí. En YouTube, cientos de miles de reproducciones en todas las plataformas. Una canción que sigue pegando mucho. Sí, es que, nada, bueno, lo dejo con Marino, ¿no? Es que es mi regalona también. Estaba Marinos, una muy bonita canción que tiene además un gran video que lo veíamos recién en nuestra transmisión del Facebook Live, donde nos siguen llegando saludos de varias partes. Alfonso Rojas nos dice saludos desde México, ya ven a México. También Andrés Pedraza, te espero en Chillán. También desde regiones de nuestro país te están solicitando. Sí, me gustaría harto ir al sur a tocar. Y también Gochi nos dice, sácate un perreo, flow, convéncete. Pero sí, eso ya lo hicimos con la Trini. Bueno, Francisco Victoria, entonces para este día domingo es la cita desde tempranito, ¿no? 6:30. Sí. En La Blondie comentabas que tendrás invitadas también. Cuéntanos un poco sobre todo el entorno de este show, que también es fiesta, ¿no? Es parte de un ciclo que se llama, sí, La Dominga. La Dominga. Es una fiesta post-show, pero durante el show voy a tener a dos invitadas muy queridas, cuyos nombres no mencionaré para mantener el suspenso, así que vayan al show. Las entradas están disponibles en blondytickets.cl. Va a estar súper súper bonito. ¿Tendrá que ver alguna de las invitadas con una foto que tengo aquí en Instagram? No me alcanza. Puede ser. Tremendo sencillo que conocimos también hace algunos meses. Canción que está pegando harto también. Bonito el trabajo con Dulce y Agrasa. Felicitaciones por ese. Muchas gracias. Nos pasamos muy bien haciendo esa canción. Bueno, ya nos vamos despidiendo y nos vamos a quedar, Francisco Victoria, con la canción Querida Ven, que va a quedar sin dudas acá en nuestra radio durante este año. En nuestra parrilla programática, una canción que está bien potente. Anotabas un ratito, ¿no? Algunas partes de la lírica, me encanta cómo usas la idea del incendio, ¿no? Incendiamos este pueblo. Es importante también el uso de las palabras, la potencia que tiene en tus canciones. Sí, para mí ese imaginario se vuelve muy importante porque, claro, si bien muchos de los relatos del disco de Prenda tienen mucho que ver con el pueblo y con este ecosistema muy específico, para mí esta canción marca como un realmente tener la voluntad de romper con eso. Para mí el pueblo ya no significa ese lugar en específico, sino que se trata de una manera de pensar, se trata de la opresión, de la iglesia, de el trabajo de 9 a 9, de muchas cosas. Es una manera de pensar nomás y como sí. Estar atrapados que la canción intenta como apelar a nosotros saliendo de ahí, y la única manera de hacerlo es como realmente incendiar todo eso desde cómo lo estamos aceptando nomás. Sí. Hay una mirada desde otro lugar en este disco que estamos ya comprendiendo de tu... Pero el imaginario igual es un poco parecido, entonces siento que también son las cosas que uno lo define nomás, como desde dónde uno dice eso y qué palabras específicas uno ocupa para decir esas cosas. Y vendrán canciones más lentitas también en Prenda. Descubríamos allí algunas un poco más lentas que generaban otra atmósfera. Sí, yo creo que el disco nuevo va a tener harta balada. Harto, de hecho. Como que es algo que me estoy dando también el lujo de hacer, que es trabajar cosas muy distintas y más baladas y nada. Eso, sí. Perfecto, Francisco Victoria. Felices nos quedamos con tu nueva canción, Querida Ven. Y el domingo, recuerden, nuestros auditores, acompañen a Francisco en este gran show, además en un tremendo espacio, un gran espectáculo el que dará allí en La Blondie desde las 6:30 de la tarde. Agradecemos también a toda nuestra audiencia por todas nuestras plataformas. Nos quedamos con Querida Ven, Francisco Victoria. Como siempre, un placer, que estés muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Esta cuadra van conmigo y están muertos, están muertos. Yo te miro, querida, y me pregunto si veremos nuevos tiempos o buenos tiempos. Y tú de pie, no sé cómo ayudarte, no sé ayudarte.